Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el oráculo del día de... Los siete soles. Eso es. Y sí. Si queréis el rollo de lo que estamos haciendo, mejor en el diario de UC. Si ya estáis escuchando esto, quiere decir que o lo habéis visto por Twitter X o lo habéis visto por el blog de 7 soles de WordPress. Sí. O algo así. Porque si no, no lo estáis escuchando. No. Esto ya no está en los lugares habituales. Ni Spotify. Ni, en fin. No. Palabrotas que suelo decir, pero aquí no. Qué bien sienta la libertad. La libertad. Solo decir que estamos preparando un sitio como definitivo. Un sitio de archive.org, sí, especial. Pues un sitio propio que se llamará nuevoimperio.org. Página y ya está. Punto. Está sonando por ahí Tierra de Conquista. Tierra de Conquista. ¿Has visto encima eso? Sí. Estamos en el programa 942. Hoy es 18 de abril de 2025, viernes, día de Hathor. Clave oracular 9496. El 18 en el Siam es arte. Uh-huh. Así que el día se llama Arte en búsqueda sensitiva. Y sí, tenemos dos búsquedas, en el cuerpo y en el espíritu. O sea, se es hoy vertical, solar, directo. Se reciben las órdenes del espíritu, se actúa de acuerdo a ello, sin que pase por la mente. No hay nada que reflexionar, ni pensar, ni nada, se actúa. Y además es arte que busca la sensibilidad, la sensación, el extasiarse en él. Y como arte verdadero, tiene su raíz en la creación verdadera. Si miramos, además, se puede ver como la rebeldía influyendo sobre la verdad justicia, es una inmersión de esa verdad, que no está en la contemplación sencilla, no es contemplación en lo que es inadvertido, ¿no? Claro. Sino en los momentos extraordinarios. Es lo que debe captar el arte. Sí. Y es un quedarse embelesado en eso, en ver en la magia de las cosas, la belleza de un momento determinado, la sensación sublime. Todo eso va a estar presente este día. Ya te digo, así que hay que aprovecharlo, pero bien. Sí. Influencias. 4 sobre 9. La guerra enfermiza. Claro, la influencia de la guerra sobre el cuerpo en búsqueda, pues da esa sensación enfermiza de conflictos, sí, con los que hay que enfrentarse. Siendo que es esta la segunda de abril. Sí, y es una guerra enfermiza sensitiva. Ahí está. Esto modula lo anterior, le da un carácter, también una influencia. Claro. Le influye. Eso es. Sí. Y ahora la influencia muy, muy conocida, 9 sobre 9. Búsqueda hipócrita. Parecerá, sí, que se busca algo, pero se buscan otras cosas. Sí. Es difícil siempre de explicar ello. Sí. Claro, la búsqueda es compleja porque no está en búsqueda siempre. Entonces, aunque encuentre, digamos que lo que encuentra, pues lo puentea y sigue buscando. Sigue buscando y sigue buscando. Sí, porque aunque sea ya personal y todo eso, yo tengo esa influencia. Es como que sí, precisamente todo el tiempo es una búsqueda. Y aunque llegues a algo, sabes que hay algo más. Claro, y entonces en la búsqueda de hipócrita se puede pensar, bueno, buscabas esto, ¿no? Y dice, vale, y ya lo tienes. No, pero es que yo busco, sigo buscando. Pero no para aquí buscar. Viene la parte esa en la que decimos, viene bien saberlo, porque tienes que también controlar. Sí. O sea, sí, que no se convierta en algo tan, tan enfermizo, valga también lo de la guerra enfermiza. Sí, difícil hoy por eso. Mira, todo el lío que nos pasó desde que dejamos la manzana putrefacta, ¿no? Sí. ¿Qué lío? Si ya tienes un teléfono, ¿para qué? Estás quieto ya. Dices, no, es que si te cuento todos los fallos que me da, pues eso me lleva a buscar, no es por un capricho, no es por tal, ¿no? Y ya llegas, como hemos llegado, y lo notas. Ya. Sí. Sí. Que hay cosas mejores, no sé qué, es posible. Pero no es eso, no es porque sí. es por algo. Es por una búsqueda, precisamente. Si buscamos un lugar donde estar con nuestras cosas, sí, es porque tú, quien quiera que seas, no te vas a entrometer porque patatas. Es que no puede haber una ley que supere a la nuestra. No lo vas a entender, pero nosotros sí, y hacemos sí, como tal. A la ley del espíritu no la puede superar. Ahí está. No, entonces, no en nuestros sitios se publicará eso, y tú, quien quiera que seas, no vas a poder hacer, decir sí, hacer nada. Uh-huh. Y esa búsqueda tiene que ser ¡buah! Tremenda. Realmente es una búsqueda de un lugar bajo el sol. Eso es. Eso es necesario para la vida, tener un lugar. Así que todo eso por esto. La variable. Sí. 6/9. Amor en restauración, en recomponer, abastecer, cuidar, proteger, o sea, todo lo que tiene, y restaurar lo que es la verdadera armonía y el verdadero amor. Eso es. Que sincroniza con lo que son los viernes de todo el año. Sí, todo el año. Ahora lo veremos. Lo que somos viernes, pero de abril, 6/4. La rebeldía en marcha, o sea que sí, ahí hay una rebeldía a ponerse en marcha hacia la acción. Es sobre la mente, entonces está en la mente, en los proyectos. La mente no quiere pensar, pero una vez que empieza, ya no quiere dejar de pensar. Mm. O sea, es ahí. A piñón. Sí, sí, sí. Y es eso, rebeldía en marcha. Ahí está. Y luego lo que hemos mencionado, que todos los viernes del año es 6/9. Amor en restauración. Ahí todos está. Los viernes. Y claro, porque está... esta clave está en el espíritu que está este año en búsqueda trascendente, que se nota porque está todo el mundo como buscando algún cachito, coger algo de espiritualidad, algo de sentido para la vida, alguna idea, principios, conceptos, todo eso, están en búsqueda. Y entonces, claro, cuando los viernes precisamente toca la restauración de todo lo que tiene que ver el amor a nivel interior de espíritu. El amor espiritual. Ahí está. Totalmente. Eso. ¿Qué pasó ayer? Ayer tuvimos, astucia dolorosa, justicia convicta, guerra expresada amorosamente, pero teníamos búsqueda de inteligencia y economía de consumo. Ya ves, justo. Todo eso, ayer. Justo, justo. Y eso, economía de consumo y esas cosas. Para tú, no lo sé. Tú verás. Fue... el paisaje de ayer, el paisaje que hubo ayer. Pero que estamos hablando de cualquier detalle, o sea que tampoco hay que irse muy lejos, pero también vale cualquier cosa. La tabla esmeralda, pues continúa con la banda arquetípica vacía. Y ahí hemos abandonado el presente. El presente está ausente. Ahora estamos futurados. Sí, futurados. El otro estábamos bien pasados. Pues así vamos. Sí. Pero mañana recuperaremos la banda arquetípica. Número de Yau Yaui. El 4. Subtipología lunar. Artista. Es un día de arte, artista. Ahí está. En el Tawin, tercer día de regencia principal de Tadgenen en rebeldía. Que es, pues, superadora. Superar. Superar todos los obstáculos, superarlos. 29, 30, 31. Me parece que ha habido un error. Bueno, mañana lo veremos. Regentes del día. Net en victoria. Eficiencia. Menes en trabajo. Civilización. Tius. Nefru en economía. Elegancia. Y Ves en búsqueda. Olimpo. Eso es. Ausentes como si fuera el día de la marmota. La astucia. La astucia y la guerra ausentes. Gesto Hic. De negativo a positivo, en situación de búsqueda sensitiva. La búsqueda necesita de Memphis, pero vamos, con una con urgencia, porque es el relajante, entonces es el que le tranquiliza. La búsqueda es muy activa, muy nerviosa, en el sentido de que tiene que atender a muchos campos. Y luego el viernes Star Camp, que es lo contrario, porque los sensitivos se quedan muy embelesados en todo. Claro, esa. Y necesitan un poco de... Necesitan... para activarse. Eso, activarse. Ahí está. Los equilibrios siempre. Sí, eso. Arquetipos taróticos. El ermitaño y la luna. Como siempre, y muchas veces comentamos, que la búsqueda es interior. Y por ello el ermitaño se aparta del mundo para escuchar la intuición, elegir el camino correcto, que simboliza Wat, el rastreador del hilo rojo, para despertar en él a Hige, que es la fe, la potencia más poderosa del mundo, claro, la fe, y Apis, la divina providencia, que es la respuesta a la fe. Y en la luna nos encontramos con Tut, que es la sabiduría práctica, todas las ciencias y las artes, el conocimiento y su practicidad del conocimiento. Y luego Amijaf, la lanza y la espiral, que son los dos vectores de la realidad. Sí, puede sonar al yin y al yang, a lo masculino femenino, a lo blanco negro y todo eso, pero son los dos vectores, el directo y el envolvente. Y luego está Zetfan, la creación de armonía y de vidas y mundos. Es el dios de la creación, de la armonía. Hombre, claro. Zetfan, el trueno lejano. Eso. Uy, ¿cómo va a molar el sitio? Sí. Sí, se está preparando porque ahí ya estará todo en orden. Todo ordenado. Con carpetas y con todo ahí, en el diario de U. Y el oráculo del día. Ya ves. Trono lejano, los libros, los audiolibros, cuando sea. Sí. Estamos hablando de mucho tiempo, ¿no? Sí. Eso va a ser una cosa así de un plis plas, no, ojalá. No. Porque en esos sitios hay que subir los MP3 y todo cuanto hemos trabajado ha sido en web. Y eso no es factible. Bueno, la verdad es que ahí hacemos caso de Kepler. Sí, sí. Las empresas grandiosas necesitan mucha constancia. Bueno, el otro día nos estaba haciendo la revisión. Yo digo, ¿existe que el libro tiene 143 partes o 142 partes? Sí. Pero son días y días y días. Es un trabajo de años. Y se piensan, quieren borrarlo de un capirotazo porque es... patatas, porque hay un algoritmo de esos, algoritmo, sí, que es un algoritmo muy tremendo. Así, y va destruyendo, como un burro en una cacharrería, ¿no? Pero en una cacharrería de arte, encima, donde hay obras maestras, y se meten el burro, dicen, no hombre, no, eso no se hace. Tremendo. Mayón del día, ha salido erudito, sí. Tiene... el 42. El amor repetitivo. El amor se perpetúa porque se repite a sí mismo. En todo lo amado. Totalmente. Y en el zono, pues ha salido en el aleatorizador. Sí, excelente. Aleatorizador. Aleatorizador. El 233. Sí. Que simplemente es, simplemente y gloriosamente, sí, adoremos el Sagrado 3. Ea. Porque cuando acaba algún tipo de tramo importante, pues ahí está. Y fue ayer, ¿no? El 3. O fue antes de ayer, que también ayer salió... en el zono algo mencionando al 3 o antes de ayer. Pues sí, no lo recuerdo así con definición absoluta. Si no fue ayer, fue antes de ayer, pero está muy reciente. Sí, sí. Que mencionamos a Osiris porque claro es sí. El 3, eso es así siempre. La realidad no es dual, es triádica. Sí, sí. Si se les mete alguien en la cabeza. Y eso. Completamente. Bueno, pues a ver, esta noche tendremos novedades sobre cómo hemos avanzado en el nuevo sitio, de verdad. Sí, Archive.org está muy bien, pero es un poco variable. Y no. Porque no somos los dueños de eso. Ya. Pero de lo nuevo, sí. Sí, sí. ¿Qué es lo que tiene que ser? En el diario de UC lo hablaremos. Sí. Ahí ya más hablaremos explayadamente. Sí. Eso. Vamos a tener un gran día de Hathor. Y que el amor reine y haga de nosotros lo que quiera. Hasta luego. Hasta luego.